Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentren, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Testigos del Crimen, el podcast de Frecuencia Cero de Interplanet, que pues poco a poco se ha convertido, gracias a su preferencia, en la primera opción en contenidos podcast en español. Estamos en esta mesa. Guadalupe Gutiérrez. Su servidor Roberto Coria. Les recordamos que tenemos vía de comunicación para que, bueno, nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Y primeramente hablaremos del correo de voz, que es el 2455-5099. O bien ya tenemos un nuevo correo de voz, sin costo para ustedes, que es el 01800-087-2423. Así es, no les costará nada en absoluto. Y también les, bueno, las vías tradicionales. Nuestro email, info@testigosdelcrimen.com. Y www.testigosdelcrimen.com. Y pues, mi querida Guadalupe, hemos tenido muchísimos comentarios, muchísimas personas pues nos han hecho el favor de escribirnos, de platicarnos, de hacernos preguntas, y pues yo creo que deberíamos de tomar este espacio para agradecerles. Sí, porque hemos de recordar que la comunicación que mantenemos de aquí hacia afuera y de afuera hacia nosotros es básica. Y bueno, tenemos a muchísimas personas. Tenemos en primer lugar a una señorita que me imagino es estudiante de psicología por todos los comentarios que nos hacen, que es Sara Susana Cermeño de la Torre. Muchísimas gracias por seguir nuestras publicaciones podcast. Sí, que de alguna manera se ha convertido en una de nuestras escuchas más asiduas. Tenemos también agradecimiento para Arturo Guillén Torres, para Rocío López, para Paco Morán, para David Trujillo, para Miriam Barbero y a todos los grupos de discusión de la calle Elm y el espacio gótico, que exacto, bueno, por los comentarios que han hecho, les encanta moviendo, lo cual les agradecemos, ¿no? Pues saludos a todos ustedes, chicos de calle Elm y de frecuencia, el espacio gótico, perdón. También agradecemos tras el cristal a nuestro querido productor René Palacios Gaguín, a quien le mandamos un cálido. También aprovechamos para mandar pues nuestros mejores deseos a toda la gente de Frecuencia Cero. ¿Qué te parece, mi querida Guadalupe? Sí, pues aprovechamos también para felicitar a todas las madres en su día. Hace un par de días, fue 10 de mayo, y pues en un momento ya todas celebraron, están contentas de todos los regalos que les dieron sus hijos, y pues esta afección viene a colación del tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Por supuesto, porque hemos de recordar que en México tenemos la bella tradición de las cabecitas blancas, lo sagrado que son, ¿no? Que a veces es un poco triste porque, híjole, de repente no nos acordamos de ellas o no se recuerdan a la madre durante 364 días restantes del año, pero hoy, bueno, es fiesta, mariachis, flores, celebración, comidas, pero bueno, más que nada yo creo que lo importante es qué hay con la mamá, ¿no? Yo en broma les digo a mis alumnos de psicología, sobre todo a los que nos dedican a la psicología clínica, los que somos psicoterapeutas, que les tenemos que agradecer y festejar enormemente a la madre. Entonces se me quedan viendo así como que, ¿por qué? Oye, pues porque de ellas comemos. Claro, ellas son las que generan muchos de nuestros por traumas. Por supuesto, es que mamá me hizo, es que mi mamá. Entonces es algo fantástico, les mandamos un gran saludo a todas las que están vivas, a las que ya se fueron y que recordamos. Y bueno, pues que tengan una buena celebración. Y hablando de mamás, ¿qué te parece si empezamos? Pues me parece muy bien. Yo primero creo que es necesario, Guadalupe, que hablemos un poco hagamos un planteamiento psicológico. ¿Cómo se gesta la relación entre madre e hijo? ¿Cómo puede desviarse hacia senderos tortuosos? Platícanos un poco, ¿no? Bueno, mira, la relación madre-hijo siempre es sagrada, como todo mundo lo sabemos, ¿no? Es lo que se llama, en un inicio, la diada madre-hijo. ¿Por qué? Porque, bueno, la mujer es quien en el vientre al bebé, al producto, durante 9 meses, 8 o 7, bueno, los meses que se haya gestado. Y cuando nace el vínculo, a pesar de que el cordón umbilical físico se canceló, se partió, se rompió, lo que quieran, el psicológico no va. ¿Por qué? Porque, bueno, en primera hay una relación simbiótica, uh-huh, así como para partir de base, en donde la relación es irregular, es si el niño deja de ser atendido por la mamá, se muere. Pero la mamá, si no atiende al niño, o el niño ni la pela ni le hace caso, no se muere, no le pasa nada. Por eso es como desigual, es irregular, pero ahí están pegados, uh-huh, ¿sí? Hagan de cuenta que es como si hubiera un cordón umbilical invisible que los une. Entonces, ahí está la diada, uh-huh, y es una relación muy estrecha. ¿Y qué pasa cuando en esa diada irrumpe una figura tan importante también como es la figura paterna? Bueno, de aquí viene la gran importancia del papá. Bueno, todos van ubicando al papá, la abuelita, al tío, al primo, al hermano, a la hermana del bebé. No porque no existan, sino están, nada más que para el mundo del bebé no existe nadie más que su mamá. Uh-huh. Al principio, quien lo cargue es una extensión de sí mismo, entonces es mamá, entonces no tiene importancia. Hemos platicado aquí en algún otro programa acerca del Edipo, uh-huh, que es cuando alrededor de los 3 años, 4 años, la presencia del padre figura como algo muy importante y como algo que a romper esta diada. Esto es importantísimo porque todo este gran amor, simbiosis, esta unión que se da entre madre e hijo queda rota porque irrumpe esta figura, y esta figura lo que le está mostrando al pequeño es que es pequeño, que hay alguien más grande y poderoso que él en ese momento y que es quien está con mamá, y que él se tiene en cierta manera que someter y acatar la orden de aquí no te puedes meter. Es a lo que también llamamos tercero excluido y que muchos les duele, les padece, y que conforme va pasando el tiempo lo vemos en diferentes manifestaciones, relaciones de pareja, relaciones de amigos, porque se sienten fuera, son los que no invitan y ellos se sienten mal. Cuando lo puede elaborar el pequeño, dice, okay, está bien, papá, tú ganaste, reconozco tu lugar que es junto a mi mamá, y te doy el mérito, y entonces yo me puedo apartar para ser yo. Uh-huh. Por eso es tan importante. ¿Pero qué pasa cuando ese vínculo, esa diada, no se rompe? Bueno, tenemos bellos ejemplos como Ed Gein. Exactamente. Y yo creo que en la cinematografía, pues, uno de los más notables, y escuchamos el tema de esta cinta, de una famosísima secuencia, la secuencia de la ducha de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, que se basa precisamente en el caso criminal de Ed Gein. Ed Gein, el famoso carnicero de Plainfield, sus acciones, pues, inspiraron al escritor Robert Bloch, de quien ya hemos platicado en otras ocasiones, uh-huh, para escribir la novela homónima Psicosis, que da de pie a Alfred Hitchcock para ser una de las obras, pues, más importantes de fotografía. Y precisamente el personaje de Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, hace una mención interesantísima en la película. Dice, el mejor amigo de un chico es su madre. Estas palabras vienen de un asesino psicópata, un asesino, pues bueno, cuyas andanzas vamos a conocer más adelante, pero más allá de ello vamos a tratar de penetrar en la psique y vamos a tratar de desenmarañar qué ocurrió en la mente de Ed Gein para cometer, pues bueno, todos los horrendos crímenes por los cuales pasó a la posteridad. Pero, ¿qué les parece si hacemos esto después de regresar de una pausa? Por supuesto. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y estamos muy emocionados platicando de Ed Gein y recordando al buen Norman Bates, ¿no? Estas frases que son terribles, ¿no? Que alguien te diga, la mejor amiga de un chico es su madre, bueno, es como para ponerse a temblar. Completamente de acuerdo. ¿Qué pasa con Ed Gein? A ver, cuéntanos. Pues yo creo que la historia se remonta al 17 de noviembre de 1957. Nos encontramos en un pacífico pueblito de Wisconsin llamado Plainfield, un lugar por donde, bueno, no sucedía nada relevante, era una comunidad campesina con muy pocos habitantes, y resulta que una mujer llamada Bernice Worden, que era dueña de una ferretería, esa mañana desapareció. Su hijo llega buscándola, tras el mostrador encuentra un rastro impresionante de sangre, se alarma inmediatamente, busca a su mamá por todos lados, no la localiza. Entonces, inmediatamente da aviso a la policía de su desaparición, se da cuenta que la última venta que facturó su madre estaba a nombre de un campesino local llamado Ed Gein, un cuate inocuo, inofensivo, solitario, que casi no hablaba con la gente, completamente marginal, pero respetuoso, no se metía con nadie. Esto llamó la atención. La policía se dirige inmediatamente a la granja de Ed Gein, para ver si él había visto algo raro, a ver si él conocía algo acerca de la desaparición de esta mujer. La policía llama a la puerta, no responde Gein, y pues bastante inocentemente el sheriff entra al interior de la granja. Y estaba oscuro, vio que había un montón de periódicos, de basura regada por todo el suelo, había un desorden generalizado en el sitio, y de repente siente que algo le golpea en el hombro. Entonces el tipo alza la vista y resulta que era el cuerpo decapitado de Bernice Worden, colgado de un pie como una res de matadero, abierto completamente en canal, eviscerado. Imagínense el cuadro de este hallazgo, ¿no? El tipo cuenta la historia que quedó completamente traumatizado por esa visión y por todos los hallazgos posteriores que se realizaron. Entre sus curiosidades, Guadalupe, entre las cosas que el sheriff y el resto del departamento de policía encontró en la granja, se encontraba también cabezas humanas que estaban colocadas como postes en la cama de Gein. Encontraron pantallas de lámparas y asientos de sillas hechos con piel humana, encontraron cráneos humanos que utilizaba como tazones de sopa, utilizó piel humana para hacer una máscara, encontró un corazón humano en una bolsa de papel, encontró un collar hecho con labios humanos, un chaleco fabricado con senos y vaginas, y un cinturón hecho con pezones, entre muchísimas otras cosas. Pues obviamente esto era algo sacado de una película de horror, ¿no? Jamás nadie pensó que este hombre secretamente pudiera estar realizando todas estas atrocidades. Y pues el impacto que generó tanto en la opinión pública de la localidad como en el resto de Estados Unidos, y yo diría que del mundo entero, cuando la noticia se difundió, pues fue impresionante, ¿no? La época era de alguna manera pues una época de inocencia. Nos encontramos en un mundo que está tratando de sanar de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que está entrando en el periodo de la Guerra Fría. Entonces los crímenes de Ed Gein sacudieron profundamente a la opinión pública. Sí, porque además es sumamente escalofriante. Porque además, bueno, es esta persona que atiende al público, que está taciturno, que es tranquilo, y de repente con, bueno, no algo tan simple, pero sí un hallazgo tan terrible, se va descubriendo algo tan macabro que va haciendo enchinar el cuerpo y preguntarse sobre todo por qué, o sea, qué lleva a descuartizar a estas personas, sobre todo mujeres. Exacto. Porque no mató, que yo recuerdo, no mató a hombres. Nada más mató a dos mujeres, de hecho. Mató a Bernice Worden, la dueña de la ferretería, y a una mujer llamada Mary Hogan, la dueña de una cantina local que había desaparecido unos años antes, en 1954. Creo que debemos de hacer una pequeña semblanza de Ed Gein para comprender qué es lo que estaba ocurriendo tras las puertas de esta casa, ¿no? El tipo nace como Edward Theodore Gain el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Era hijo de una campesina local llamada Augusta Lerke, su padre George Gain. Esta pareja se casa más o menos en el año de 1900. Y se dice que pues era un hogar completamente disfuncional. Había antecedentes de alcoholismo. Además también de violencia familiar, bueno, lo que llamamos también violencia doméstica, donde podía haber cualquier tipo de maltrato, ¿no? Desde insultos, desde humillaciones, hasta golpes contundentes para los dos hijos y para la esposa. Nada más que aquí, bueno, viene un factor también que hemos ido revisando y viendo, observando más bien, en muchos de los casos que hemos platicado, mi estimado Roberto, ¿qué es la religión? Un alto sentido, yo diría que recalcitrante, exacerbado de la religión. Sí, porque no es solamente la religión y jamás es por criticar ninguna fe, ninguna creencia, sino el manejar en forma fanática y fuera de límites a los preceptos religiosos. Entonces, bueno, uno se pregunta por qué esta mujer, con tantos maltratos físicos a sus hijos y a ella misma, pues no se separaba, no se divorciaba, no hacía algo más, porque el señor era alcohólico y no ejercía mayor poder ni prevención ni para ver por su familia, ¿no? Para llevarles, bueno, traigo el dinero a la casa y... ¡No! Por el contrario, la mujer de alguna manera asumió la cabeza de la casa. Sí. Ella trabajaba en una tiendita de abarrotes y posteriormente es como compran la granja en Plainfield y se mudan allá. Pero las cosas, pues, no fue un cambio radical o benéfico para ellos. No, porque, bueno, el señor seguía por las mismas. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ir viendo con todo esto? Una madre fálica, una madre que podemos decir que es la que mandaba y la que llevaba literal los pantalones, los pantalones en la casa, ¿no? Un hombre, un padre completamente devaluado y anulado, ¿sí? A pesar de que estaba ahí el bulto, pues no existía. Claro. Y bueno, todo esto va conformando hacia dónde se está yendo el pequeño Ed. Cuando estamos hablando al principio lo importante que es una figura fuerte, paterna, para romper esta diada y entonces que él pudiera hacer su vida. Si no la hay, imagínate entonces qué puede empezar a pasar. Pues vamos a descubrir qué fue lo que pasó. ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Continuamos en Testigos del Crimen conociendo la historia de Ed Gain. Pues resulta, Guadalupe, que pues entre Ed, entre su hermano Henry, su hermano mayor, que nació en 1902, y la madre, hay una relación bastante torcida. Ella no les permitía tener amigos, no les permitía tener contacto con el mundo exterior. De alguna manera, ella quería crear pues una suerte de cápsula para protegerlos de los horrores del mundo exterior. Y pues en ese proceso creó estragos terribles en la psique de ambos chicos. Sí, porque era crear un mundo totalmente ficticio en donde todo lo demás que había fuera de su granja y fuera de el alcance de los brazos, de los ojos o de la misma persona que era la madre, cualquier extensión que tuviera, todo era malo, todo era peligroso, todo era arriesgado. Pero aquí fíjate el mensaje que tiene la mamá es... Si te vas, algo catastrófico te va a pasar. Claro. Por lo tanto, no te alejes. Exacto. Quería mantenerlos en el redil. Pues resulta que el padre de Ed muere en 1940 y curiosamente en 1940... No dudo que de alcoholismo, ¿verdad? No, fíjate que las causas no se precisan, pero seguramente fue por algún proceso... Cirrosis. Cirrosis o algo por el estilo, ¿no? Sí. Pues resulta que en 1944 hay un incendio en la granja Gain. Casualmente, Henry, el hermano mayor, resulta muerto. Lo más curioso es que cuando la mamá y Ed dan aviso a las autoridades, Ed los conduce directamente hasta el lugar donde estaba el cadáver, exactamente en el punto donde pues le señaló a los investigadores. Y aunque se encontraron signos de traumatismo craneoencefálico, la causa oficial, según la policía, fue asfixia. ¿Habrá matado Ed o habrá matado la madre al joven Henry? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que después de que la madre muere en 1945, pues se desata todos los horrores por los cuales es popular Ed Gein, ¿no? Sí, porque lo que está presentando es que la simbiosis nunca se rompió. Fueron parasitariamente uno dependiente del otro. Lo cual puede, la hipótesis que acabas de marcar de que a lo mejor mataron al hermano mayor, era como esta parte en donde no entraba porque la relación idílica madre-hijo que era la mamá y Ed podía verse amenazada, entonces sobraba, así como sobraba el papá. ¿Qué se desata con esta muerte de la madre? Bueno, en primera, pues pierde a su pareja, pierde a esta parte que lo complementa, y si ya no tiene de dónde estar sacando y chupando esta simbiosis, pues obviamente se va a sentir completamente desprovisto, lo cual puede llevar a que tuviera, por las características que tiene, un brote psicótico en donde la fractura con la realidad ya no la podía distinguir del todo. Podía ir a trabajar, hacer, deshacer, pero ya en la mente era muy difícil diferenciar qué sí era y qué no era. Exactamente. Por eso también en la fantasía continuaba viva la mamá. Y él de alguna manera se encargó de mantener viva la mamá. Porque toda la piel, todos los cráneos, todas las partes humanas que el tipo utilizó para confeccionar todos estos artículos horribles que mencionamos, los obtenía yendo al panteón local. Desenterraba cadáveres de las personas que habían muerto recientemente, mujeres sobre todo, la mayor parte de ellas señoras que habían tenido de alguna manera contacto con la madre, robaba los cuerpos, los metía en su coche y se los llevaba a la casa para practicar pues todo este grotesco forma de arte, ¿no? Sí, y con eso también podemos observar, además de todo el rollo necrofílico que trae encima, que es una negación de la muerte y sobre todo de la muerte de la madre. El que, fíjate, son collares de pezones, de vaginas, labios, piel, etcétera. Es lo que en psicología se llama objetos parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estamos muy chiquitos, si viene mamá y nos da un dulce o nos da la leche que tanto queremos y necesitamos, bueno, es nuestra mamá buena, linda y maravillosa. Pero si mamá no nos da de inmediato lo que necesitamos o nuestra mamá nos regaña, entonces es la mamá mala, la fea, la bruja. Conforme va pasando el tiempo y la psique del pequeño se va integrando, también va integrando al objeto. Es decir, es una buena mamá y una mala mamá. No, no es buena y mala, es una sola. Es lo que nunca pudo hacer este Ed. Entonces, él se relaciona con parcialidades, es decir, no con todo el total, sino con pequeños elementos de mamá. Y por lo tanto de las personas. Por eso tampoco podía ni sabía cómo tener relaciones personales con otras mujeres, hombres o quien fuera, ¿no? Las fantasías transexuales que él tenía al vestirse de mujer de alguna manera trataba de mantener viva a la madre. Sí, porque bueno, muchos dirían, no, pues es que fue el deseo de convertirse en una mujer. Y no, era que la mamá lo castró, simbólicamente ya lo había castrado, y él se asumió como castrado. Entonces, como no sabía qué hacer con un equipo de hombre, y él ya no existía como hombre, entonces intentaba vestirse con estas pieles de porque pues además se las ponía encima y andaba en la casa y toda la cosa, ¿no? Sí, claro, andaba paseándose por la, por incluso por el dormitorio de su madre, fantaseando que era ella. Que era ella, no que fuera mujer, él no quería ser mujer, él quería ser su mamá. Él quería ser madre. En una forma de simbiosis ya más primitiva, pero en donde ya él había sido castrado y entonces estábamos juntos para siempre, ¿no? Mamá e hijo. Pues bueno, el tipo es detenido, el hombre confiesa sus crímenes, confiesa que ambas mujeres, a Bernice Worden y a Mary Hogan, les disparó con una escopeta calibre 22, después las llevó a su casa donde practicó pues todo este grotesco ritual. Lo curioso es que después de esto, antes de que, bueno, se le declara incompetente por razones de enfermedades mentales para ir a juicio, se le recluye en un hospital psiquiátrico en Waupun, Wisconsin, y la gente de alguna manera consideraba el lugar como un sitio maldito. Decidieron los pobladores quemar la granja hasta prácticamente sus cimientos, porque pues bueno, les parecía intolerable, ¿no? Que se recordara Plainfield por ser el hogar de este monstruo. Sí, porque es como el caso que ya hemos platicado aquí de A Sangre Fría, en donde la comunidad era completamente amable, lindos, atentos todos, y muy tranquila, muy escasa también de personas, ahí nunca pasaba nada, en fin. Y que bueno, pues llega alguien y deja ese tipo de huella, pues no es nada agradable. Bueno, para terminar la historia, digamos que Gain muere el 26 de julio de 1984 por fallas respiratorias. Pero el tipo realmente no murió, sino que se erigió en una suerte de leyenda urbana, en una especie de coco, que pues es muy popular en Estados Unidos gracias a clubes de seguidores que se llaman Gainers y que de alguna manera se dedican a alabar todas las acciones que hizo este cuate. Sigue vivo a través de libros, a través de cómics, a través de películas, ¿no? La propia Psicosis, la película La Masacre de Texas de Tobe Hooper, el propio personaje de Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes, son tributos, son recordatorios de las acciones que cometió este nefasto sujeto. Sí, y además, bueno, dentro de esto sí queda preocupante el qué es lo que están siguiendo. Porque sí es, bueno, vamos a comprender y entender qué sucedía en la mente y en la vida de esta persona. Y dices, bueno, suena bastante loable, ¿no? Pero sí es por vanagloriar todas estas conductas tan autodestructivas y destructivas para el otro, bueno, pues hay que pensar qué tipo de seguidores son, ¿no? Pues muy bien. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si por el momento cerramos el expediente Ed Gein y nos despedimos de todos ustedes, invitándoles a que nos acompañen en nuestra siguiente emisión? Estuvimos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. ¡Ja, ja!